porque el otro día le dije a Adriana, y creo que por comentario, no sé si en oído agudo, creo que no, ha salido que si yo me volví a equivocar, ella me iba a retar por cámara. Así que bueno, ya ahora ya no me equivoqué y es Andrea. Así que gracias, Andrea, por permitirme el tiempo para pedir disculpas. En segundo lugar, decirles a ustedes que estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de angustia, de inquietud de mucha gente, que nosotros, como decía Oscar recién, hemos hecho reuniones con todos los con todas las partes que quieren abrir sus negocios, ya sea la Cámara de la Construcción, el Sindicato de Empleados de Comercio, la universidad, con muchos. Y como corresponde, somos respetuosos del diálogo, somos respetuosos del disenso y somos respetuosos de las normas que ha implementado el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Nosotros el martes pasado elevamos todos los protocolos pidiendo la apertura de los comercios no esenciales. Eso llegaron el miércoles a La Plata y recién ayer a la noche nos contestaron verbalmente. Todavía no tenemos la respuesta escrita, que es ciertamente lo más valedero y lo que tendríamos que tener. Pero nosotros hemos dispuesto que a partir de mañana tengan la apertura que hemos pedido todos los comercios, que ahora le voy a leer que van a tener su horario de apertura y cierre y que van a tener que cumplir con todas las obligaciones de distanciamiento social, de por supuesto usar barbijo, de entrar de a uno, en algunos, algunos rubros tener turnos, y prácticamente van a estar habilitados todos los que nosotros pedimos, quedando solamente esperando lo que es la construcción, que recién, hay que ser claro, se elevó este lunes los trabajadores de la construcción, el protocolo que mandó la Secretaría de Producción Internacionales de Tandil fue enviado el día lunes. Así que a partir de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 14, quedan habilitados para venta mayor y menor todos los que tengan negocios de artículos de uso doméstico y o personal, venta por mayor y menor de equipos, accesorios informáticos, venta de vehículos automotores, rodados y servicios de lubricentro, servicios de imprenta, servicios inmobiliarios, servicios de viveros y servicios de florería, peluquería con turno y programado, y repito, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sector comercial e industrial de línea blanca y sanitario, que incluye a la fabricación de cocinas, calefones, estufas, calefactores no eléctricos y fabricación de aparatos de uso doméstico y fabricación de productos metálicos de tornería y de matricería, fabricación de productos elaborados de metal y actividades profesionales que ya algunas han abierto, reapertura de todos los estudios y con también con un sistema de turnos programado y también de 9 a 14. En todos los casos, lo que le vengo a repetir, para no tener que volver atrás y volver a cerrar, que cumplan con todas las prevenciones, que no es repetición, que todos las conocen. Esto es lo que a partir de mañana a las 9 queda todo liberado, aunque la provincia todavía no nos haya mandado por escrito la resolución. Es una decisión del gabinete municipal de abrir mañana a la mañana. Y decirles a todos que sigamos trabajando con tranquilidad, sin aspereza, sin ningún tipo de ansiedad, no estamos viviendo momentos fáciles, no estamos viviendo momentos rápidos que se resuelven de la noche a la mañana. No conocemos al virus, no sabemos cuándo llega el pico, muchas cosas no sabemos. Por suerte, la Argentina ha tomado muy bien la cuarentena y estamos llevando este proceso de cuarentena bastante bien. Ahora, si vamos a tener cada 7 días un control de todas estas aperturas, esperemos poder seguirlas y no tener que cortar o volver a cerrarlas. No existe todavía nada para salir a caminar, para salir a recorrer o estar por la calle. A trabajar de 9 a 2 de la tarde y de vuelta a casa. Vamos dando paso por paso, sin apuro, para tener éxito y seguir manteniendo como estamos manteniendo, que en 40 días tuvimos 4 coronavirus positivos, de los cuales los 4 están en muy buenas condiciones, y el resto que se han testeado, más de 60, todos han salido negativos. Mucho es el esfuerzo que han hecho los médicos, la gente que está en la ruta, la gente que está trabajando, el haber conseguido dinero para hacer los testeos acá en Tandil. Mucho es la plata que se ha puesto. Hay muy pocos municipios que pueden hacer los análisis en la propia ciudad. Nosotros lo tenemos. Así que bueno, ahora un paso más hemos dado con la apertura de los comercios no especiales. Por favor, a tener tranquilidad, dejar la ansiedad. Esto para los empresarios y también para todas las cámaras, que nadie está en contra de nadie. Todo lo estamos haciendo como corresponde. Así que por ahora nada más, está la secretaria de producción y el jefe de gabinete, que también le pueden hacer pregunta a ellos con mucho gusto.